Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Acción cooperativa. Comunicación a medios libres. Fuga radial. ¿Qué has visto? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué vibraciones han llegado? ¿Y ya cuál estás reflexionando después de este momento? Mira, yo estoy muy emocionada y muy contenta. Yo no había visto nunca una marcha así de mujeres contra todas las violencias, con esa indignación, con esa fuerza, con ese ánimo. Eso es la primera vez que yo lo veo aquí y estoy muy contenta de verlo, ¿no? Fue una marcha muy grande. Venimos conversando con las compañeras más o menos tratando de hacer un cálculo, pero yo creo que son del orden de 2,000 o 3,000 personas, si no es que eran más. Una compañera que estuvo grabando dice que ella grabó 5 minutos seguidos de marcha. En fin, podemos después hacer un cálculo porque eso también importa. Pero fue una marcha muy masiva y muy mezclada, es lo que sentí también. Y que además no era una marcha compartimentada, eso me gustó mucho. O sea, salió claramente estableciendo quiénes, o sea, los contingentes distintos, etcétera. Pero se fue mezclando, se fue revolviendo, se fue combinando a lo largo del trayecto. Y eso yo creo que es muy importante, sobre todo después de todos estos años de falta de encuentro, de pandemia durísima y de pandemia que llegó después de un momento de crisis política brutal en el que los cuerpos se rompieron, los rencores se anidaron, los enojos se quedaron, etcétera. Entonces eso yo siento que había un momento de exorcismo hoy, de exorcismo de eso. Eso es lo que yo percibí. Luego, otra cosa que me gustó era la gran afluencia de chicas, ¡chicas! Porque me pregunto de veras, ¿cómo lo vivirán? Y veía sus caras y veía sus carteles. Les tomé muchas fotos a los carteles de las más chicas, que parecen de colegio, con letrita recortada, como haces en la escuela, pues. Y así ponían su cosa, ¿no? Me encanta eso porque pues ven a las más grandes, ven a chicas parando el tráfico, ven a chicas tomando la palabra, ven a chicas organizando las cosas. Eso es escuela pura, eso es pedagogía de la lucha. Eso me gusta mucho y eso yo hoy lo volví a sentir con mucha fuerza aquí, ¿no? Después, bueno, vi los tres momentos de parar, ¿no? Vi el momento de estar frente a la Corte Departamental del Distrito y me gustó mucho la manera como se clausuró el edificio, cómo se habló de los jueces corruptos, etcétera, de la manera como armaron que se pusiera en un lugar central a las familias, a las madres y hermanas de las asesinadas, de las que faltan. Y eso me hizo mucho, resonar mucho con, digamos, lo que vimos esta mañana en La Paz, con lo que estaba pasando en la vigilia de la Corte de Distrito también, con todo lo que están empujando las mujeres creando, me hizo mucho sentido, me dio mucho gusto, sentí como una resonancia fuerte, etcétera, ¿no? Bueno, luego la proverbial pasada por la policía, que es, o sea, esa hay que ir, ¿no? Y después el acto de cierre, que hasta donde entiendo estaba organizado por el Aquelarre, estuvo muy potente, simbólicamente muy interesante y las palabras muy bien establecidas. Lástima que no se oía tanto. O sea, se oía en un perímetro cercano a la enorme concentración de gente que había en la Plaza Colón, al final del Prado, ya para después dispersarse. pero era muy poderoso. Vale la pena circular ese manifiesto, vale la pena poner la deliberación con otras, en fin, porque yo creo que está muy bueno. Y bueno, tener esa su vulva gigante, porque no es una vagina, es una vulva. Y es lindo eso. Y esta cuestión de vamos a abortar la impunidad también me parece muy interesante como consigna general de la marcha, ¿no? Entonces a mí me pareció una marcha exitosa, gozosa, potente, alegre, fértil, pues. Eso pienso de la marcha. Entonces así, pues ya, abajito del cielo, Cochala, bajamos las hermanas del Tunari, ¿no? Así, muy bien. Sí, la verdad es que ha estado bien potente la marcha, y lo que tú dices de las hermanas jóvenes, eso es lo que a nosotras también nos mueve mucho, ¿no? Ver tantas chiquitas, tantas changuitas, además con esa rabia organizada, porque además se organizan entre ellas, 3, 4, 5, y van a grafitear la ciudad sin ningún tipo de miedo ni nada. Y bueno, la policía un cacho nos ha seguido, pero como que también así no se ha metido, y yo pienso que hemos destrozado la ciudad en gran medida, porque hemos pintado y embarrado y todo, pegado muchas cosas, y bueno, sí, creo que esa también es nuestra reflexión, al menos mi reflexión, la cantidad de mujeres jóvenes que se convocan a la marcha sin estar en colectiva, sí. Me parece muy hermoso. Yo estaba pensando que el 8 de marzo también es algo nuevo, digamos, aquí en Bolivia, ¿no? O sea, habían como la movilización feminista ya estaba tomando las calles en otras circunstancias, pero tomar el 8M como un espacio, un territorio de lucha por tomarlo es bastante nuevo. No sé cómo son en otros lugares, tú, Raquel, estás como en contacto con varias compañeras de otras territorialidades, y sabemos que el 8 de marzo también en Latinoamérica es relativamente nuevo y se está convirtiendo también en un lugar muy potente donde decir, donde escucharnos. Entonces, sí, tal vez nos puedes compartir algunos ecos, algunas reflexiones que te surgen. Mira, yo siento que, bueno, sí he estado y sí conozco. A mí me tocó ver cómo se desbordó Madrid en 2017, porque estaba allá. Estaba en una cosa de una presentación de un libro, de en fin, y fui a la marcha del 8M y empezaron a llegar ríos y ríos y ríos y ríos de gente, y era un asombro y un gusto y así un y bueno, cada país tiene su manera de gritar, tiene su manera de armar, en fin. Ese me tocó y era muy interesante, ¿no? Entonces, siempre ha sido un problema porque como el 8 de marzo estuvo institucionalizado mucho tiempo y se había como metido a una especie de máquina trituradora del significado y del sentido. Pero yo sí siento que ha habido una verdadera acción de reapropiación de ese tiempo para convertirlo en esto que estuvimos hoy, ¿no? Que tuvimos hoy. Y eso lo celebro mucho. La otra cosa que en el otro lugar donde he visto también pasar es en Uruguay, que es otro de los lugares donde hay un enorme desborde y una enorme lucha. En fin, ahí estuve yo en el 19. Allí es muy interesante que tienen, bueno, que ya saben ellas que van a ser capaces, el tejido feminista, ahora se llama así, antes se llamaba Coordinadora de Feminismos del Uruguay, ellos son rete organizados, los uruguayos. Así son como retes cívicos, en el buen sentido de la palabra, se cuenta, ¿no? Así tienen 1000 reuniones, preparan todo, tienen acta de todo, así es su modo, ¿no? Pero ese día saben que va a salir una marcha de 70 u 80 mil personas, que son, como insisten ellas en decir, las marchas más grandes después de la dictadura, o sea, después del regreso a la democracia. Es decir, eso te está hablando de esta fuerza de las mujeres. Y vuelvo sobre la idea de lo que yo vi hoy. Llevo unos 10 días en Bolivia, 11 por ahí, ¿no? Y casi con todas las personas que he hablado, me hablan de como de sus dolores que tienen dentro, ¿no? De sus dificultades que tienen dentro. Y yo hoy no notaba ese dolor, sentía que se iba evaporando ese dolor, porque estábamos juntas, porque éramos capaces de combinarnos, porque no éramos iguales, pero podíamos mantener un cuidado recíproco y un ir haciendo recíproco. ¿Qué es lo que he visto en esos otros lugares, ¿no? Entonces, me parece que hay que mantener esta, o sea, yo sí reivindico el 8 de marzo en este sentido. Y siempre es una disputa con el feminismo institucional, el feminismo ONGero, que va a marcha en la mañana, que hace tres cositas locas que no tienen demasiado sentido, que es como para cumplir la hojita, ¿no? Esto no era para cumplir la hojita, esto era una acción callejera, poderosa, coaligada, en fin, esto era otra cosa. Y eso yo creo que sí vale la pena. Vale la pena tener inscrito en el calendario eso, ¿no? Yo te puedo contar, y digo, es una idea, pensándola quizá para la siguiente, las uruguayas en particular empiezan a preparar el 8 de marzo muy, muy antes, ¿no? Con mucha anticipación. Y una de las cosas que ellas hacen es que la ciudad misma se empieza a vestir de lila desde marzo. Es que eso es muy poderoso porque... ¿No ve cómo es cuando ya va a ser Navidad que ponen Papá Noeles y lucecitas y todo? Bueno, pero es una fecha totalmente comercial, totalmente católica, etcétera, ¿no? Bueno, pero ver que marzo, casi todo el mes, se empieza a poner todo lila, hay todo tipo de símbolos pegados en una panadería, en una cosa, en un tal... Eso es muy interesante porque es expandir el tiempo del que te apropias, es expandir el hecho de hacerte guiños unas a las otras, de aquí estamos, de sí nos gusta acuerparnos, de sí sabemos hacerlo. Eso te contaría, ¿no? Digamos, de otras experiencias que he visto. Y bueno, en México han sido marchas muy interesantes. Una, en particular en Puebla, en el 2020, fue muy divertida porque, mira, México igual está muy fracturado, pero en ese año se pudo, en la ciudad de Puebla, donde yo estoy viviendo, se pudo que las compañeras armaran dos marchas distintas, pero que convergían a la plaza a la misma hora, y llegó así, y luego se armó un manifiesto donde cada quien había puesto el párrafo que quería, que se leyó conjunto. Y era un manifiesto que no era plenamente coherente, porque no era plenamente coherente. Pero lo que sí podíamos hacer era presentarnos juntas a decir una cosa, aunque después de ese acto del centro, etcétera, se fueron dispersando y se reunieron en las distintas plazas las distintas posturas. ¿Sí me explico? Esa cosa de cierto equilibrio. Entonces, esta idea como de escuela en torno al 8, yo sí le doy mucha importancia. Porque nos llega el mes, empieza a hay que ver, hay que juntarse, hay que hablar con las que no hemos hablado. En fin, te impone un ritmo. O sea, tener una marca en el calendario para irrumpir es muy útil. Es muy útil. Y es un día de rabia, y es un día de tristeza, pero es un día de gozo. Sí, totalmente. Para estar para nosotras. Eso me gusta mucho. Sí, eso me gusta mucho. Raquel, yo sé que son 10 días, tal vez es poco, pero yo sé que siempre has estado conectada con este territorio. ¿Cómo has sentido qué está pasando en estos lares del mundo? ¿Cosas te han resonado más? Mira, a ver, es que siento que el mundo, o sea, siento que está una especie como de cosa paralela, o sea, hay una esfera política que está haciendo algunas cosas, o sea, es una esfera política oficial, que está haciendo algunas cosas que a mí me parece que no tienen ninguna conexión con la vida real y con las cosas que están pasando. O sea, porque lo que yo he estado viendo y con quienes he podido hablar, tienen un problema durísimo de precarización, tienen un problema durísimo de carencia de agua, tienen deudas por de la época de la pandemia, por angas o por mangas, por gente enfermos que tuvieron en sus familias o en sus entornos. La han pasado mal realmente, y como que eso no pasa en él, o sea, eso no se refleja en él, en la... O sea, si tú lees el periódico, hay como otro circuito pasando. O sea, nunca había sentido una cosa tan dispareja entre lo que está bulliendo en la sociedad, entre los problemas que he alcanzado a percibir hasta ahora, y lo que está siendo discutido en términos generales, digamos, o pretendidamente generales. Y yo creo que tiene que ver mucho con esa enorme polarización que quedó, porque mira, llegué por Santa Cruz, entonces ahí me tocó ver muy rápido, aunque eran días de carnaval, esa polarización brutal que se manifiesta ya en términos de esa guerra de símbolos, ¿no? Entonces la huipala, la bandera verde, esto, lo otro, la así. Y bueno, que lo vas observando, ¿no? Que lo vas observando. Pero nunca había sentido tanta separación entre el mundo, digamos, pretendidamente público, pero que en realidad es esta política masculina patriarcal recontra capitalista, que pues hace y dice unas cosas y se preocupa de seguir manteniendo y conservando el poder, y lo que se ve como necesidad en la calle, ¿no? Eso no lo había visto. Pero bueno, tampoco había visto una marcha de mujeres como la de hoy, tan fuerte, tan interesante. Así, entonces están pasando cosas nuevas. Y yo creo que es, ustedes mismas lo dicen, ustedes hablan de Warmi Pachacuti. Y hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Es estas luchas las que están bulliendo. Son estas prácticas de acuerpamiento, acompañamiento, de hacer cosas unas para otras, de ir estableciendo con más claridad lo que queremos construir, lo que vamos diciendo. Es nuestro tiempo, es nuestro tiempo, eso es lo que creo. Quiero creerlo quizá, pero hasta hoy es lo que he sentido. Y bueno, pues así hay que seguir, ¿no? Y consolidando, sedimentando lo que ya hay y sobre todo creyendo en nuestra propia fuerza. O sea, todo lo que hicieron hoy realmente fue muy poderoso, mucho, de veras que sí, mucho. O sea, no le pide nada a los mayores desbordes que puedan haber visto en las redes, pues, o sea, no, son unas jefas ustedes, o sea, de veras. Wow. Qué buenísimo. Y bueno, esta semana realmente promete. Esta semana promete. Has venido también con esta intención, ¿no? Nosotras un poco aprovechando tu tiempo y tu presencia aquí, que vas a presentar tus libros acá. Y nada, contanos un poco sobre esto, contanos un poquito sobre tu, lo que vamos a presentar el jueves. Y bueno, también esta cosa de venirte acá a Bolivia a presentarnos tus letras, tus reflexiones y tus claves también. Mira, pues yo, como les contaba a las compañeras de Santa Cruz, estoy bastante preocupada por esto de la dificultad de la transmisión de experiencia intergeneracional, que lo veo también decir. Veo a muchas colegas allá en México, sobre todo de mi generación, queriendo presentarse frente a las más chicas como diciéndoles qué hacer. Y eso siempre está mal. Eso siempre está mal. Y diciéndoles qué hacer a partir de su propia impotencia, que es lo peor, ¿no? Entonces, quería escribir un libro donde pudiera reflexionar muy de fondo sobre mi propia experiencia y sobre algunas cosas que me han sido muy difíciles de entender o muy difíciles de significar desde mí misma. Y quería escribir un libro, pero no me salía y no me salió nunca. Entonces, cuando me harté de que no me saliera, dije, bueno, tengo que cambiar, tengo que pensar en interlocutoras, tengo que saber a quién le estoy escribiendo, y dije, bueno, estoy escribiendo para esta enorme cantidad de mujeres más jóvenes que yo, que unas pueden tener 40, unas pueden ser treintonas, y otras son re chicas, tienen 20, que tienen un montón de vida por delante, que están haciendo un montón de cosas, que tienen ánimo, y yo quiero contar cosas que a mí me ha costado mucho trabajo entender, por si les sirve, que es diferente, es por si les sirve. Entonces, escogí el género epistolar, que es el que me salía, ¿no? O sea, para que fuera como más intimista, para tratar de que fuera una cosa como que hable casi personalmente, casi íntimamente, que el acto de lectura pueda ser recibido así, como una entrega de experiencia de una persona que se ha esforzado y que en veces le ha ido mal y que en veces le ha ido bien y que le ha costado mucho trabajo entender cosas. De eso se trata la primera, de ese chingado pacto patriarcal que es ubicuo, que está en todo lado, que lo ves reaparecer y que es tan ubicuo que a veces no lo ves. Es como el aire, o sea, no lo ves porque ahí está, ¿no? Entonces, Esa es la primera carta, ¿no? Y luego la segunda es esta carta que estoy, bueno, que trabajé también reflexionando sobre una experiencia de un episodio de lucha muy interesante, muy potente, de hace muchos años, y que yo nunca había podido contar en primera persona, así como lo conté, ¿no? Porque obviamente a esa historia hay muchas asociaciones también, de rupturas, de dolor, de duda, de tristeza, etc. Pero fue una acción de fuerza, y fue una acción de fuerza sobre la cual no tienes que dudar. Y me costó mucho trabajo también hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la segunda carta que versa sobre amistad política, ¿no? O sea, presentando reflexiones de lo que yo sé, de haber... Yo llevo 20 años trabajando solo con mujeres. O sea, cuando me fui a México, esa era una de las decisiones que tenía. Yo no, nunca vuelvo a trabajar para una pandilla de señores, nunca, nunca. Y lo he cumplido, y lo he cumplido. Y me ha ido mal, y me ha ido bien, y ha sido difícil, pero ha sido muchísimo menos difícil que todo lo anterior, y ha sido mucho más fértil, y ha valido la pena, y eso hay que hacerlo, pues. Entonces eso quería contarlo, porque a veces una duda de sí misma, y sobre todo, a veces también te espantas cuando sientes tu fuerza. Cuando tú tocas tu propia fuerza, te asustas, que es un fenómeno muy raro, pero es que tú estás desujetándote en el momento de tu fuerza, y eso es una experiencia nueva, y las experiencias nuevas causan susto. Claro. Y te asustas. Vértigo. Y entonces te echas para atrás, entonces te repliegas, y entonces te enojas. Y entonces ni sabes que estás enojada. Y entonces empiezas a definir todo y a criticar todo por lo que le faltó. Entonces, no, nos faltó esto, nos faltó lo otro, y sacamos el látigo y nos empezamos a pegar. Primero a una misma, y luego a chicotear al resto. Y eso es un error. Entonces, insisto mucho en esta segunda carta de decir, entiendan la dureza del mundo. Entiendan la dureza del mundo. Y no sean autocomplacientes, no, de ninguna manera llamo a eso, pero dejen de explicarse ustedes mismas a partir de la falta. Es el mundo el que te pone límites, el que te marca, el que te drena, el que te hace, el que te torna. Entonces, no te desconectes de tu fuerza. Esa es un poco, ¿no?, la idea ahí que va por dando vueltas por la carta, ¿no? Sí. Y bueno... Espero, en México ya la primera carta circuló y ha sido útil, entonces yo de veras tengo mucha esperanza de que sirva para eso, ¿no? O sea, de que cuando las chicas más jóvenes puedan leerlas, les sirva para hacer lo que quieran, pero que puedan encontrar, no sé, experiencia reflexionada y contada con la mayor claridad que yo logré darle a la cosa. Entonces, eso son las tales cartas que le vengo manejando. Y bueno, pues ojalá que... Además, qué importante justamente esta práctica de leer a mujeres referentas, ¿no? O sea, nuestras referentas. Y en este caso creo que tú, con todos los aportes que tú nos has ido dando a lo largo de tu inspiración y de tu compartirte, también te has convertido, pues, de alguna manera en nuestra referenta, ¿no? Y muchas de nosotras también hablamos, ¿no? Con los conocimientos que tú nos has podido también compartir. Y yo siento que es bien importante leernos. Es muy importante. Muy importante, como tú dices, a veces intentamos explicarnos la vida a partir de toda la imposición de la política patriarcal y nos hacemos un yenco y una culpa de mierda encima, pero cuando podemos salir de eso y más todavía con la experiencia de nuestras hermanas mayores, creo que eso allana un poco el camino. Allana el camino, es justamente lo que no les cueste tanto. A mí lograr escribir la segunda carta me tomó no más 25 años. No más, para que veas que no estoy hablando de un problema menor. ¿No? No estoy hablando de un problema menor. Ahora, cuando uno ve a las chiquitas y millitas deslenguadas fantásticas, dice, no, hay futuro. Hay futuro. Porque hay futuro, pues. Entonces, bueno, ¿cómo no tratar de escribir o producir algo que pueda ser de utilidad a las compas, ¿no? Mm. Sí. Eso es un poco. Raquel, déjanos un cariñito para la Fuga Radial, que es este lugar donde nos hemos metido desde ya hace algunas versiones con las compañeras, apostando por los medios libres y apostando por intervenir también espacios a partir de las ondas. Y nada, déjanos un cariñito y un saludo para todas las mujeres y la munda que te va a escuchar mañana. Ay, mira nomás, qué responsabilidad, oye. No, pues oye, muchísimas gracias y muchísimas saludos. Y ojalá hayan tenido un buen día de lucha y así sigan siendo. Y que puedan haber tocado el gozo y la fuerza juntas que nos produce hacer acciones cuando confiamos unas en otras y cuando estamos dispuestas a hacer lo que queramos. Porque yo también pienso una pregunta que es muy importante. ¿Qué queremos que pase? Y eso, por eso es tan pedagógico este 8. Porque ¿qué queremos que pase? ¿Queremos tener una marcha potente? ¿Queremos hacerle así, asá, asá? Y lo hacemos y nos sale una fantasía de bien. Bueno, pues el 9 hay que preguntarnos qué queremos que pase. Y lo hacemos. Y el 18 ya vamos festejando lo que hicimos el 9 y luego volvemos a pensar. Así nos podemos ir reapropiando del mundo, creo. Y eso yo quisiera que en la Fuga Radial lo siguieran promoviendo, que seguro lo hacen. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta Fuga Radial. Fuga Radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga Radial. Acción cooperativa.